Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a tratar diversos asuntos interesantes, pero nos hacemos eco de una noticia de última hora, y es que recuerden que hace unos cuantos días se anunciaba en Fitur ese recorrido de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, para el próximo mes de febrero, el día 17 en concreto, la cuarta etapa de esta Vuelta a Andalucía iba a pasar por Ubrique, que iba a ser meta volante de esta cuarta y penúltima etapa entre Sevilla y Alcalá de los Gazules. Pues ha habido un cambio de recorrido en el recorrido de última hora, en el que ha quedado descartado ese paso por la localidad de Ubrique. Se sigue saliendo de Sevilla, sigue terminando en Alcalá de los Gazules, se sube el puerto de Las Palomas y también el puerto del Boyar, pero ahí es donde vendrá el cambio. Se dirigirán a Alcalá de los Gazules no por la carretera de Puerto Gali, sino por Algar. Es decir, desde el bosque enfilará la localidad de Algar y a partir de ahí ya pues harán el ese recorrido muy conocido por los ciclistas de nuestra localidad, de nuestro entorno, hasta Alcalá de los Gazules. ¿El motivo? Pues, como hemos dicho, una noticia de última hora, tendremos que buscarlo, pero no se extrañen que haya tenido mucho que ver el lamentable estado de las carreteras desde nuestra localidad hasta Alcalá de los Gazules. Ya ocurrió hace unos cuantos años en la Vuelta Ciclista a España, en este caso en la localidad perjudicada fue Cortes de la Frontera, y pues por esa misma carretera tenía que transcurrir, el mal estado de la misma descartó ese pase porque ponía en peligro la integridad de los ciclistas y posiblemente haya pesado mucho esa situación en esta decisión, de la que ya daremos más información en los próximos días. Nosotros hoy queremos hablar en principio del comienzo de la temporada ciclista de BTT, de mountain bike, con el ubriqueño Jorge López Janeiro, que este próximo jueves, junto con el ciclista de Morón, Manuel Rojo, participará en la Costa Blanca Bike Race, una prueba por etapas que se desarrolla en Alicante, en la que ya estuvo esta pareja presente en los dos años anteriores, consiguiendo un tercer y segundo puesto de la categoría Master 40. Este año habrá que ir por el primero. Además, el pasado domingo se estrenó la competición provincial de Rally BTT con la primera prueba del circuito Apertura, con el quinto rally Guerrero Bike, en el que Jorge López Janeiro fue quinto clasificado. Junto a esto también vamos a tener la ocasión de hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, sobre el inicio de las obras que se están realizando en las instalaciones deportivas de nuestra localidad, en concreto el cerramiento del Antonio Barbadillo de la parte frontal, de la parte delantera frontal, la construcción de un nuevo almacén en el pabellón polideportivo municipal y la dotación de servicios al complejo deportivo. También pues aprovecharemos para comentar algún asunto de interés relacionado con el deporte local. Y del mismo modo, también, si nos lo permite el tiempo, hablaremos de baloncesto y de esas 5 victorias logradas por los equipos del CABU este fin de semana. Recuerden, el cadete ganó a Chajeva, DKV Chajeva B, por 88-29. Continúa de líder de su grupo, líder invicto. También está invicto, pero no líder, sino segundo clasificado, el CABU Infantil, que dobló jornada este fin de semana y ganó al Cádiz Club Baloncesto Gades por 60-49 y al Club Deportivo Baloncesto Grazalema por 71-21. Decimos que no es líder, es el único equipo invicto de la categoría, porque no es líder sencillamente porque todavía tiene pendiente la disputa de un partido que se aplazó en su día, creo recordar que era de la primera jornada. Y también ganó el infantil de primer año 42-65 a domicilio al DKV El Puerto, y el mini femenino 59-21 al DKV Chajeva. Pues estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Centro de Estética María Ángeles le ofrece un año más los mejores productos de belleza para lucir una piel radiante a unos precios asequibles. En Centro de Estética María Ángeles somos especialistas en depilación, cera, láser de diodo, tratamientos para reafirmar la piel, pieles apagadas, estresadas o maquillajes profesionales para todo tipo de eventos. Y además una gran variedad de cosmética para regalar al 50% de descuento, perfumes, maquillajes. No dude en visitarnos, te atenderemos con un trato especial o pídenos cita previa en el teléfono 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Centro de Estética María Ángeles, regala belleza. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno te invita a participar en las 12ª Jornadas por la Integración, este viernes 26 de enero a las 9 de la noche en la Ermita de San Pedro, conferencia Curando con Ilusión, en la que conoceremos la labor en los hospitales y en apoyo a los niños enfermos de la ONG Con Aire de Ilusión. 12ª Jornadas por la Integración. Organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Colaboran la Fundación López Mariscal 2015, el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. BD Travel Brand organiza una excursión al Rocío el sábado 27 de enero, Día de la Candelaria. Y de vuelta en el día desde Ubrique, precio por persona 14 euros, incluye autobús y seguro de viaje. Para más información y reservas, en nuestras oficinas, calle Fernando Portillo, número 17, en la esquina de Correos, o en los teléfonos 956-46-1042 y el móvil 634-838-989. En los callejones 41B, Centro Colchón vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Rebajas de enero, pase a ver nuestras rebajas. Lote gama media compuesto de colchón viscoelástico, somier, almohada de copos viscoelástico desde 140 euros. Lote gama alta compuesto de colchón viscoelástico, modelo viscomarina, canapé de madera todos los colores y almohada viscoaloe vera desde 500 euros. Además, con la compra de nuestros dos modelos efecto flotante, le obsequiamos con un regalo. Y con la compra del modelo Visco Memory de 90, le regalamos un nórdico solo durante este mes. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón, aproveche las rebajas de enero. Cinco y 40 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia con el análisis de esos temas que comentábamos en nuestro breve hoy sumario, porque como hemos dicho tenemos bastante contenido para la tarde de hoy y vamos a necesitar tiempo para ello. Vamos a hablar en principio con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, sobre diversos asuntos relacionados con la actualidad deportiva local, sobre todo en materia de infraestructuras. Tenemos a Antonio Martel al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, y antes que nada, nos hacíamos eco hace escasamente unos minutos de ese cambio de última hora que se ha producido en el recorrido de la Vuelta Ciclista Andalucía, que afecta a Ubrique, porque como ya sabemos se anunció en Fitur que esta Vuelta Andalucía, en su cuarta etapa entre Sevilla y Alcalá de los Gazules, iba a transcurrir por Ubrique. Ubrique va a ser meta volante, y hace pocos minutos, como decimos, la organización de Por Inter, la organización de la Vuelta Andalucía, ha publicado ese cambio en el recorrido. Ya no pasará por Ubrique, sino que pasará por Algar. No sé si desde la Concejalía de Deportes, si desde el Ayuntamiento de Ubrique, habéis podido tener constancia de los motivos que han obligado a la organización, en este caso, a ese cambio. Por motivos de agenda, pues he estado bastante ocupado con otros asuntos de menester y todavía no me he puesto con dicho asunto e indagar desde el Ayuntamiento, puedo indagar derivado de que por qué ese cambio. Por lo tanto, cuando tengamos noticias, pues ya se avanzará los datos. Uh-huh. Ahora mismo no tengo, la noticia me he enterado al igual que el resto, dado que no he estado al tanto ahora mismo de ese asunto. Uh-huh. Dado que la organización no parte del Ayuntamiento, sino de la empresa que has mencionado. Claro, pero ya decimos, el Ayuntamiento estaba al tanto, por eso eso mismo fue anunciado en Fitur, que pasaría por Ubrique, que sería Meta Volante, y no sé si os sorprende esta decisión de alguna manera. Ahora mismo yo no me gusta tomar soy pausado para la toma de, para este tipo de toma de decisiones, de tomar una, de hacer declaraciones, dado que hasta que no tenga toda la información y la analice, pues ver los motivos, si son justificados o no, ¿sabes? Cuando tenga toda la información por delante de todas las partes, pues entonces ya se puede dar un veredicto justo sobre si es justo o injusto el cambio, ese cambio que se ha tomado. Ya decimos, una noticia de última hora, pues nos encargaremos de ampliarla en la jornada de mañana, al menos e intentar conocer los motivos. Sospechamos alguno que otro. La verdad que el estado de las carreteras pues nos da muchas papeletas de que haya sido, como ya ocurrió hace años en la Vuelta Ciclista a España, uno de los motivos, pero ya nos estamos aventurando, especulando, en realidad todavía no conocemos la causa fundamental. Bueno, dejando esto a un lado, Antonio, 2018 ha comenzado con movimientos dentro del Patronato Municipal de Deportes en materia de infraestructuras, con las ejecuciones de las obras previstas en ese plan y invierte. ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Qué se va a llevar a cabo de inmediato en estos próximos días? Pues actualmente, dentro de lo que sería el plan invierte para las mejoras en instalaciones deportivas, pues se van a afectar instalaciones como la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el Complejo Deportivo y el Pabellón Municipal. ¿Vale? Por una parte, lo que se han iniciado ya, lo que sería la construcción del cerramiento exterior y finalización del urbanizado de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, que empezó el pasado día 22 de este 22, el lunes, ayer, mejor dicho, ayer, y están bastante avanzadas las obras. Ya se han derribado lo que serían los muros exteriores que dan hacia lo que es el acceso, ¿no? Y actualmente, ya están levantando prácticamente lo que serían los bloques de hormigón, lo que sería el forjado y los bloques de hormigón. Y ya después se continuará lo que sería la parte interior de la instalación, pero eso ya forma parte de las obras del patronato, lo que sería dentro del planeamiento la construcción del cerramiento exterior. A lo referente al complejo deportivo, pues se va a hacer una construcción de aseo que está localizado frente a las pistas de pádel azul, una construcción de aseo para personas, tanto el sexo masculino, femenino, y adaptadas para personas con movilidad reducida. Y después, respecto al pabellón municipal, se van a hacer la construcción de unos almacenes, una ampliación, unos almacenes para albergar material deportivo y todos los elementos que conlleva de mantenimiento, el patronato, etcétera, y se quedaría libre a donde está actualmente el material deportivo, que lo adaptaríamos para ampliación de un gimnasio nuevo en esa instalación. Eso es lo que conlleva el plan invierte. Respecto a lo que sería interno del Patronato Municipal de Deportes, a través de los colectivos deportivos se le envió una nota de donde para que participasen dentro de estas mejores instalaciones deportivas, y diversos colectivos hicieron su correspondiente aportación, que se darán a conocer en la próxima Junta Rectora, que todavía no tiene fecha, pero será en breve. Por un lado, agradecer de aquí, aprovechando los micrófonos de Radio Ubrique, agradecer por esa participación en en dicho plan de mejora. Y respecto a las actuaciones concretas, se ven afectadas las actuaciones concretas de mejora interdeportiva por parte del patrono de un CIPA de deporte, pues bueno, vienen afectadas todas las instalaciones. Bueno, en cada de ellas se han fijado una serie de trabajos, bueno, para que, bueno, en algunas son de finalización de instalación y otras es de mejora por deterioro o porque, bueno, que hay elementos que hay que adaptarlos a las normativas legales vigentes y que están pendientes. Bueno, desde el equipo de gobierno el compromiso que tenemos es de, por un lado, lo que serían los compromisos que hemos adquirido con el pueblo de Ubrique, que se van a constatar a través del plan Invierte, y por otro lado, pues que las instalaciones estén, como se diría, de punta en blanco. Y con este plan de mejora, pues bueno, lo que vamos a conseguir es finalizar lo que serían las instalaciones y en otras sus mejoras correspondientes, ¿no? Esto es lo que respecta a la mejora de instalación deportiva. Siempre hemos estado viendo, bueno, siempre habéis podido constatar los usuarios y cualquiera que se precie pasar, que cada vez que va a una instalación ahí se van viendo mejoras, ¿no? Y esa es la filosofía a seguir, mejoras hasta conseguir que estén finalizadas las instalaciones polideportivas. Uh-huh. En lo que refiere tanto en mejoras como en los compromisos adquiridos. Estamos hablando que en la propuesta de presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de 2018, pues bueno, estamos hablando de un montante total que se van a hacer para reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones propias del patronato, unos 31.000 euros, y bueno, y para adquisición de material técnico y son unos 4.500, y gastos diversos de mejoras de instalaciones, pues unos 13.000. Y en reparación y mejora, lo que sería la inversión, unos 8.470 euros. Por lo que conlleva de que, bueno, estamos garantizando de que las instalaciones con este dinero y con este plan de mejora, garantizar la mejora de las instalaciones deportivas y finalizarlas. Uh-huh. Con respecto a otras instalaciones, bueno, lo más reciente, pues en el mes de mayo del 2017, pues adquirió la máquina cortacésped, una inversión de 28.000 euros aproximadamente, y que está dando sus frutos, dado que ahora mismo se puede hacer la práctica totalmente, práctica deportiva en el campo de césped, y garantizar a largo plazo pues que, bueno, esa instalación pueda hacer uso, alejar los biofantasmas que ha tenido esa instalación y seguir una línea de trabajo y que se puedan la total práctica en cualquier instalación deportiva sin que se vea afectada por su mantenimiento. Uh-huh. Antonio, de esta manera, por ejemplo, en la instalación del Barbadillo, ¿qué es lo que os quedaría pendiente dentro de lo que son los planes de, digamos, en este mandato de la Concejalía de Deportes? No, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el proyecto inicial, bueno, lo que venía dado por el anterior equipo de gobierno, anteriores, venía proyectado un campo de fútbol, bueno, y nada más. Nosotros, desde este equipo de gobierno, pues nos pusimos mano a la obra de que había que finalizar esa instalación, se queda obsoleta, y nosotros que vamos a finalizar lo que sería el urbanizado interior, ¿vale? El urbanizado interior, ya cuando llegamos al 2015 se puso la iluminación del campo, porque solamente tenía un margen eso, lo que serían las cubiertas, y bueno, y ya lo que queda finalizar, lo que sería lo que es urbanizarlo, terminarlo con su instalación de luz auxiliar, no solamente con la del campo, sino lo que sería el alumbrado público interno, los servicios para los aficionados que no tienen, se usan parte de lo que de la parte técnica, y bueno, poco a poco, pues en el 2018 finalizar todas esas cuestiones y que, bueno, que cualquier aficionado, cualquier jugador, pues no tenga que depender de, bueno, no está aquello un poco un barbecho, sino que te ha gustado estar en una instalación y con todos sus servicios a pleno rendimiento. Bueno, y estas obras que nos comentabas antes del plan Invierte, ¿tienen, digamos, fecha de fin? ¿Cuándo crees que pueden estar listas? Pues bueno, viendo el plazo de ejecución, bueno, como están avanzando, mejor dicho, se saben cuándo empieza, pero muchas veces al final lo que es la finalización es muy difícil, porque cuando son obras en la vía pública o el exterior, pues es afectada por las inclemencias meteorológicas, ¿no? Pero bueno, el cerramiento, construcción del cerramiento exterior aproximadamente puede estar en un mes o menos. La construcción de aseo comienza en el día 29, que bueno, ya un poco más prolongada, y la construcción de almacenes, Ignacio, pues empieza esta semana, ¿vale? Y bueno, eso no, exactamente el plazo de finalización no se, en esta hora exactamente no podría indicarla. Uh-huh. Está pendiente de muchos aspectos. Ahí hay una colaboración entre la Delegación de Vía y Obra y Patronato Municipal de Deportes. Y bueno, entre esas pues se van a ejecutar lo que sería por una parte por la mejora de Ignacio y por otra parte la construcción del almacén. Uh-huh. Bueno, cambiando de asunto, ¿cómo van los programas de actividades del Patronato Municipal de Deportes? ¿Siguen teniendo buena acogida estas actividades en este 2018? Sí, estamos mejorando las cifras de años anteriores. Bueno, había un decrecimiento de participación en actividades y poco a poco pues, estamos recuperando pues la senda alcista en el tema de la participación en los programas deportivos propios del Patronato Municipal de Deportes. A lo que respecta al mes actual, ¿no? Pues estamos en un 83% de la oferta total, que eso corresponde a 1.702 usuarios en actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes. En lo que serían las personas que van a nado libre de la piscina, pues unos 59 usuarios. Y a lo que respecta a la pista de atletismo, pues 79 abonos. Que uh-huh. Bueno, es bastante, está último un número bastante significativo porque ha habido años en la estadística que no había ni uno. Y estamos ahora mismo en 79, por lo tanto es un dato muy bueno. En el sumatorio total de todos estos usuarios y todos que hacen uso de las instalaciones, porque en actividades del Patronato Municipal de Deportes estamos unos 1.840 usuarios. Bueno, sin tener todos estos datos, sin tener en cuenta, pues bueno, lo que sería los que van por acceso libre a tenis, pádel, fútbol sala, fútbol 7, que esto incrementaría, más los usos de las instalaciones por parte de los colectivos deportivos, pues podríamos pasar a la suma perfectamente de las 2.500 personas que puedan pasar por una instalación en un mes normal. Estamos hablando de un servicio municipal de deporte, bueno, el Patronato Municipal de Deporte, que bueno, alberga todo, 5 instalaciones polideportivas, una gestión de un montón de usuarios, de actividades, o sea, bueno, y intentamos pues intentamos este equipo de gobierno que sea un servicio, mejorar el servicio cada día más, con bueno, apostando por ello. Uh-huh. Otra cuestión, en cuanto a colectivos, antes nos comentabas que bueno tuvisteis esa reunión con las propuestas, lo relacionado con infraestructuras, ¿no? Las distintas instalaciones, las propuestas de los distintos colectivos deportivos de nuestra localidad, y supongo que también ya pues tendréis más que cuadrado lo que es el planteamiento de sus actividades para 2018. Antonio, ¿se ha logrado consensuar un calendario en el que las pruebas no se pisen? Bueno, todavía estamos en ese proceso. El proceso es de porque el día 31 se finaliza nos comuniquen, bueno, sentarnos con el tema de las actividades que se van a realizar para el presente año. Bueno, sería la organización de los, había el calendario de eventos deportivos, ¿no? Y todavía estamos en ese proceso. Hay pruebas que están muy consagradas y tienen su fecha muy marcada en el calendario y bueno, no hay problema de ningún tipo. También el respeto y la cordialidad dentro de los colectivos deportivos pues es bastante buena, pero se respetan lo que sería la fecha y bueno, y también hay actividades que son compatibles con otras, ¿no? Y entre esos ítems, pues bueno, yo creo que este año se va a configurar un calendario deportivo bastante bueno y también con novedades que va a haber respecto a la organización de eventos deportivos en el material logístico, ¿no? Que vamos a adquirir una serie de material logístico para, bueno, para engalanar esas pruebas y que también esto sirve para una visión deportiva hacia el exterior de nuestro municipio y que sea un punto fuerte más para que los deportistas y bueno y todo aquel ciudadano de fuera de Ubrique pues se aprecie y venga a las pruebas deportivas de nuestra localidad, en definitiva visite nuestro pueblo. Uh-huh. Bueno, sobreentiende que digamos los colectivos que cumplan en fecha y en forma con esa solicitud de fecha al ayuntamiento tendrán prioridad sobre los que lo hagan más tarde, ¿no? No, bueno, ahí siempre, bueno, hay un, como dice, un orden, ¿no? Y dentro de ese orden hay que respetar, pues bueno, las normas que se tienen para poder acceder a que, bueno, a la organización de esa fecha, ¿no? Por el camino, pues pasa muchas veces muchas cosas de que por motivo de inclemencias meteorológicas o o por motivos de también federativos, ¿no? Están, hay calendarios que están sujetos a federación, ¿no? Otros calendarios están sujetos a, bueno, a muchos elementos que no pueden controlar ni el propio club ni el propio Patronato Municipal de Deportes. Pero para eso está la gestión eficaz de intentar buscar soluciones a los diferentes problemas que se nos puedan avecinar, ¿no? Y yo creo que, hablando se entiende la gente, yo creo que no habrá ningún problema en el caso dado si hay algún contratiempo. Antonio, ¿qué próximos eventos deportivos de interés van a tener lugar próximamente aquí en Pues ahora mismo confirmado al 100% que haya, tengamos registro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que es en marzo. Y bueno, ahí estamos ya trabajando en ese sentido, porque bueno, hay cuestiones que son de municipales, ¿no?, de, bueno, el tema de las calles, del corte de calles, el tema del material logístico, etcétera. Y en eso ahora mismo estamos empezando a trabajar con la bilateralidad que hay de trabajo entre, bueno, el que os habla y el club, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo. Y creo recordar, hay otro tipo de pruebas, tanto el fútbol sala, bueno, que poco a poco, cuando se van acercando las fechas, pues vamos trabajando, y otras fechas que están ya más que consagradas, pero bueno, para el día 31 tenemos la amalgama de propuestas, ¿no?, ya marcadas dentro del calendario, que se darán a conocer. Que también tenemos constancia de que para el 28 de febrero va a haber un torneo amistoso de fútbol aquí en nuestra localidad, ¿no?, organizado por el Ubrique Unión Deportiva. Es una organización de un evento dentro de una instalación y polideportiva, pues bueno, también es verdad, sí, tengo, ese tema había ido. Sí, bueno, el día 28 pues tendrá, que es el segundo campeonato, bueno, el segundo torneo del Día de Andalucía, ¿no? Y bueno, allí estaremos en la ciudad Antonio Barbadillo, pues apoyando a la Ubrique Unión Deportiva y esta bonita iniciativa para los más jóvenes futbolistas de la localidad. Bueno, Antonio Martel, sabemos que pues dentro de pocos minutos tienes que entrar a una comisión informativa. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer, hemos hecho balance del 2017, ha sido un año bastante satisfactorio. Ya se puede decir que hemos hecho balance porque se ha hecho tanto en la parte económica como la deportiva e institucional, y podemos sentirnos orgullosos que ha sido un año bastante bueno. Hemos aprendido mucho de los errores, ¿no?, de los errores o de las pequeñas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y en definitiva, pues este 2012 empezamos con más fuerza aún, ya hemos tenido una ronda de contacto con todo y cada uno de los colectivos, ¿no?, y ya empezar a trabajar 2018 con ganas, fuerza e ilusión para, bueno, para mejorar que el deporte de todos los ubriqueños. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí, y dándote las gracias por habernos atendido, por habernos comentado estos trabajos, estas obras que está realizando el Ayuntamiento de Ubrique para la mejora de las instalaciones deportivas. Y bueno, seguiremos en contacto con las novedades que vayan surgiendo a ese respecto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. My daydream, my love. Dejamos a un lado la actualidad deportiva de nuestra localidad y vamos a repasar rápidamente esos marcadores en lo que a baloncesto se refiere este fin de semana. Por ejemplo, en esa categoría cadete masculino, el Fercabe Cabu ganaba 88-29 al Chajeba B en el partido correspondiente a la octava jornada de la liga regular. Fercabe Cabu es el líder con 8 de 8, le sigue DKV San Fernando con 7 victorias y 1 derrota, 6 y 2, DKV El Puerto 5 y 2, Gimnástica Portuense. Precisamente el equipo portuense de la Gimnástica será el próximo rival de Ubrique Unión Deportiva en la jornada programada para este próximo fin de semana. En lo referente al Cabu Infantil, doble jornada, como decíamos, ganaba hasta entonces invicto Cádiz el sábado. Cádiz Club Baloncesto Gades 60-49, partido correspondiente a la cuarta jornada de liga, y el domingo hacía lo propio ante el Club Deportivo Baloncesto Grazalema 71-21, partido correspondiente a la jornada 10. Líder es Cádiz Club Baloncesto Gades porque ha jugado un partido más, tiene 9 victorias y 1 derrota. El Cabu tiene 9 victorias en 9 partidos, 7 y 2 tienen DKV San Fernando, Chipiona y Baloncesto Grazalema, próximo rival del equipo de Juan Luis Esteban, Adesa 80. El Cabu infantil de primer año también ganaba a domicilio este fin de semana al conjunto del DKV El Puerto, 42-65. El Cabu ahora mismo es sexto clasificado con 3 victorias y 4 derrotas. Está tan solo una victoria de empatar en número de victorias con el cuarto clasificado, lo que le daría opción, esos 4 primeros puestos, a jugar los playoffs por el título provincial. Y por último, el Cabu Mini también ganaba este fin de semana 59-21 al DKV Chajeva. Es la cuarta victoria del conjunto ubriqueño, equilibra su balanza, 4 derrotas, ahora mismo es el quinto clasificado, y al igual que le ocurre al conjunto infantil de primer año, este Cabu Mini está tan solo una victoria de meterse entre esos 4 primeros clasificados. Pues esto es lo que queríamos comentar. Bueno, esto y por cierto el fin de la primera vuelta de la Liga Regular de baloncesto de la Sierra de Cádiz. El Bosque Baloncesto ganaba en Olvera al Olvera a 61-72, se queda como líder en solitario, 8 victorias en 8 partidos, 7-1, 7 victorias y 1 derrota tiene Olvera A, 5-3 acude Villamartín A, Montellano y Puerto Serrano. Quedamos los próximos minutos hablando de ciclismo de montaña. En este caso ya saben que nosotros tenemos, los ubriqueños, en lo que se refiere al ciclismo de montaña, un representante casi en todas las pruebas provinciales, regionales y además alguna que otra fuera de nuestro país. Hablamos de Jorge López Janeiro, que este pasado domingo pues inició lo que es la temporada oficial 2018 con el Rally BTT Guerrero Bike en el puerto de Santa María. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, este fin de semana arrancaba la competición provincial con ese quinto Rally Guerrero Bike, en el que de nuevo pues se visteis las caras ya viejos conocidos. Hemos visto el podium y el podium, desde luego, este año parece que la competición Master 40 va a estar muy, muy complicada, ¿no? Pues la verdad que sí, que... estoy muy contento, ¿no? Porque pude meter la cabecita ahí, pero está entre los 5 primeros este año en Master 40 aquí en Cádiz, pues está la cosa complicada, ¿eh? Uh-huh. Con un reciente campeón del mundo Master, como es el Gasolina, que este año pues lo tenemos en la categoría, ¿no? Que ha subido de categoría. Y bueno, ya los ya conocidos, José María Fernández, Roberto, Carlos Molina, que no pudo correr. Pero bueno, está la cosa calentita para este año. Uh-huh. Es lo que tienen las categorías máster, que uno es consciente que cada año que pasa va a estar la cosa más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, ahí seguimos rascando, ya es la quinta temporada, ¿no? En Master 40, este año ya cumplo 45, que bueno, en los campeonatos de España y en el campeonato del mundo, por lo menos me voy a quitar a los cinco primeros, ¿no? Que son los 5 primeros años, digamos, que las categorías van de 45 a 49. Y bueno, por lo menos esa es la esperanza que tengo, ¿no? Que los campeonatos de España y en la Copa del Mundo, pues no voy a tener a estos rivales, ¿no? Bueno, a algunos de ellos, ¿no? Porque José María Fernández, por ejemplo, sí lo voy a tener, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal en líneas generales el fin de semana? Pues bueno, muy bien. La verdad que ya te digo, me costó mucho porque fue también una lucha contra mí mismo, ya que, hombre, que hacer la primera carrera de la temporada, venía también de hace una semana y media, pasaron una gripe, ¿no? Y bueno, fue una carrera complicada en el sentido de que los calambres aparecieron ya en la primera vuelta. Tuve que eso, que beber, comer, intentar dosificarme, ¿no? Pero claro, siempre mirando para atrás que no me cogieran, ¿no? Porque la verdad es que la primera y la segunda plaza estaba bastante complicado. Así que nada, en líneas generales contento con el resultado y bueno, ya te digo, ya por lo menos hemos roto el hielo y bueno, me sirve también para esta próxima semana, ¿no? Que ya el jueves pues compito en ya en la habitual, ¿no? Costa Blanca, Bayray, que voy a Benidorm a la carrera por etapa. Como decíamos, una pequeña puesta a punto de cara a esa a Costa Blanca Bayray, y que es el primer, podríamos decir, el primer test serio de la temporada. ¿Vuelves a Benidorm con Manuel Rojo? Sí, ya vuelvo con él. La verdad que bueno, que hemos hecho ya una pareja muy muy contrastada, nos conocemos bastante y bueno, a ver qué nos encontramos, ¿no? Ya es la tercera edición que vamos a participar. Es una de las carreras que más me gusta porque, ya te digo, es una carrera muy intensa, muy técnica y bueno, el recorrido es espectacular. Y bueno, con la compañía de Manuel, pues la verdad que siempre es más llevadera. En la primera edición quedamos tercero, el año pasado quedamos segundo, le pudimos ganar una etapa a Bart Breyer, ¿no? El mítico primer campeón olímpico, ¿no? De la historia del MTB. ¿Sí? Y bueno, a ver qué nos encontramos este año, ¿no? Esperemos por lo menos disfrutar, ¿no? Independientemente del resultado. ¿Sí? Si fuera por Toca, este año sería el vuestro. ¿Cómo llegáis a la cita? No lo quería decir, pero bueno, la verdad que es muy complicado, ¿no? Porque la verdad que, bueno, vuelve Valpreye, ¿no? También con, no me acuerdo con el compañero que viene, pero... Abraham Acevedo era el año pasado, ¿no? Sí, ese era el año pasado, que ha sido su pareja habitual estos años atrás, pero Eric Decker creo que es el que viene, un corredor del Rabobank, que ganó etapas en el Tour de Francia, y bueno, yo creo que lo veremos en la salida, ¿no? De todas maneras, bueno, a ver cómo va la cosa, ¿no? Esperemos que estén bajo de forma y por lo menos le aguantemos un poco. Jorge, ¿habéis preparado esta prueba a conciencia o forma parte de la preparación de cara a otros objetivos de la temporada? Tú, la verdad que no, porque ya te digo, también con la distancia, ¿no? Que Manolo, que es de Morón, yo que sí de Jerez, el trabajo, la familia, las tareas, ¿no? De hogar, todo, y es complicado, ¿no? Es complicado que nos veamos. Ya, bueno, ya tenemos la experiencia de que llevamos compitiendo 3 años juntos y, bueno, la verdad que la enfocamos también como, más bien como preparación, ¿no? Más preparación, echar un 4 días buenos y eso, y bueno, si podemos rascar algo, mejor. El objetivo este año, pues, se alarga a julio, ¿no? Que ahí es donde voy a tener, digamos, el plato fuerte de la temporada. Uh-huh. A falta de conocer, ahora entramos con eso si te parece, Jorge, pero a falta de conocer los detalles de lo que va a ser esta Costa Blanca Bayray, que no sé si ya estarán disponibles lo que son los recorridos, ¿qué sabemos de esta edición? Pues va a ser muy parecida al año pasado, ¿no? Una primera etapa que sale de Finestra, creo que son unos 50 kilómetros con 1.600 metros de desnivel. Conocemos la etapa, ya te digo, es muy técnica, tiene un puerto de unos 6 kilómetros, no sé, a mitad de carrera, que ya después pues comienza la bajada a esa meta, pero yo te digo, con muchas represiones, muy como si fuese un rally, vamos, como si fuese un rally. ¿Sí? Y bueno, nos va a tener en vilo toda la carrera. La segunda etapa ya es la habitual subida a las Tierras Heladas, que son... Este año creo que le han metido más, un poco más de tiempo. El año pasado en unos 25 minutos, 24, 25 minutos hacíamos el recorrido. Yo creo que se va a 40. Pero bueno, ahí lo difícil es el último kilómetro y medio, que estamos hablando de un kilómetro y medio a cerca de un 30% del nivel. Sí. Una subida durísima. A ver cómo se da este año. La conocemos y sabemos que ahí vamos a sufrir. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Y después, pues, la tercera etapa creo que es de Benidorm a Villas Joyosa, que también creo que también es muy parecida a la del año pasado. Y la última, que es en Polot, que el año pasado la tuvieron que recortar por el tema de la nieve, que arriba había nieve en la cima de la montaña y no se podía hacer por eso. Y creo que tuvo tan buena aceptación el año pasado que han dejado el mismo recorrido, porque la verdad es que fue un recorrido alucinante, ¿no? Y bueno, ya te digo, conocemos bastante bien la carrera. Ahora mismo exactamente no tengo, pero bueno, en el momento que nos metamos en tareas, en los recorridos, nos va a sonar y vamos a saber qué es lo que nos depara, ¿no? El terreno. Porque, Jorge, corrígeme si me equivoco, yo no sé si ya hoy se conocen, pero hasta ayer por lo menos lo que son los tras, el recorrido propiamente dicho, digamos que se sabía dónde salía y dónde finalizaba y el kilometraje, pero el recorrido no lo ha querido dar a conocer la organización para evitar que trillen los caminos, ¿no? Efectivamente, ya anoche, ya a última hora, ya se conocían. Ya esta es la tercera edición, hubo un problema en la primera, que dieron los recorridos y hubo sabotaje en la primera etapa, cambiaron flechas, cambiaron cintas y se armó allí la marimonera. Yo creo que es por eso, por lo que no quieren dar el recorrido a conocer hasta última hora. Ya te digo, anoche ya a última hora ya se conocía el recorrido. Sobre la competencia que vais a tener, ya nos has adelantado algo hace unos instantes. Al ser la primera prueba, digamos, del calendario UCI de ciclismo de montaña, o casi la primera de la temporada, suele acoger a un buen número de ciclistas de renombre, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos ahí es lo bueno también que tiene esta carrera, que digamos el centro logístico está en el Hotel Albir, que lo destinan, claro, están en temporada baja, los hoteles están vacíos de allí, de la zona, y ahí nos concentramos todos, comemos con al lado del Coloma, al lado de Mantecón, al lado de las primeras filas, ¿no?, de nacionales, y aparte pues también el equipo de Valbrelli, que es un equipo que bueno, aunque él corre en Master 40, él tiene su equipo profesional, ¿no?, que corre Copas del Mundo, y tenemos este año, digamos, al equipo de Coloma, Tremaflot, que está haciendo un trabajo y está haciendo, se ha reforzado este año con un holandés, Andries Fee, que el año pasado se dedicó a carretera, pero que este año ha vuelto al mountain bike, a dos australianos, ¿no?, a McDowell y a una chavala que también son campeones de allí, de Australia, que eso van hasta aquí, y la verdad que el Primaflor va a ser, digamos, uno de los campeones de los equipos punteros internacionalmente hablando, ¿eh? Bueno, pues desde este próximo jueves hasta el domingo, como hemos dicho, serán cuatro etapas las que formen esta nueva edición de la Costa Blanca Bike Race. Y además de eso, vamos a hablar con Jorge otros asuntos de cara ya a lo que va a ser este 2018, porque en principio este año descartáis la App Sakai Epic, la prueba en Sudáfrica que habéis realizado en estos dos últimos años. ¿Ha sido imposible o ni siquiera os lo habéis planteado para este 2018, Jorge? La verdad que hemos terminado, llevamos dos años y ya no es solamente a nosotros, nos encantaría poder asistir, ¿no? Pero la verdad que todo el trabajo conlleva el poder ir allí, ¿no? Ya no solamente el entrenamiento, ¿no? Porque la verdad que vamos a entrenar igual, pero es la logística, ¿no? El tema de buscar dinero para poder allí, aquello es muy costoso, no hace falta 9.000 euros para poder asistir allí. Vamos, si no tienes 9.000 euros no puedes ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, era un trabajo, llevamos, ya te digo, un poco quemado en este tema, ¿no? Ahora, precisamente, Manolo, ¿no? Manolo Rojo, tiene la oportunidad, a través del programa Imparables, que la cabeza de espada de Santillán, el actor Santillán, uh-huh. Pues hicieron un sorteo y, bueno, más que un sorteo, no, era un sorteo dirigido, ¿no? Porque elegían el perfil de cada corredor y todo eso, y, bueno, cogían a 20, de esos 20, 6 iban a hacer la carrera de Mediterráneo en Epic, que es ahora el 11 de febrero en Castellón, uh-huh. Y de esos 6 cogen a un corredor para ir allí a la Key Epic, para acompañar al equipo Imparable, y, bueno... Manolo Rojo ha metido la cabeza ahí y de momento está entre los 6 seleccionados que va a correr la Mediterránea en Epic. Uh-huh. La verdad que me pone los dientes largos, me da un montón de rabia, pero siempre con siempre una rabia, tú sabes, que me encanta por él, ¿no? Y, y si tiene la suerte de poder asistir otra vez a Sudáfrica, pues, y más de esta manera, ¿no? Pues de muerte, ¿no? Después, bueno, lo que tenemos en vista es, ya te digo, como hemos dicho, el mes de julio, que es el, ahí vamos los dos a una carrera a los Alpes, la al Epic, una carrera de 6 días, que Manolo, precisamente el año pasado, estuvo allí con su hijo, pues en modo disfrute, ¿no? Y me cuenta de que ha sido, en cuanto a recorrido, a las carreras, una de las carreras más bonitas que ha asistido. Será del 2 al 8 de julio, está Alps Epic, como dice, prueba de 6 etapas, y la verdad que se nos hace la boca agua de imaginar los paisajes y los recorridos que se podéis encontrar allí. Jorge, ponos al día, ¿qué es esta, en general, qué es esta Alps Epic? Bueno, pues yo te digo, es una carrera nueva, una carrera que no es muy conocida, pero que se está haciendo hueco ahí en el calendario internacional, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate, piensas en los Alpes, pues aquello tiene que ser idílico, ¿no? En cuanto al mountain bike se refiere, ¿no? Manolo, me han dicho que son etapas muy duras, etapas con mucho desnivel, que se corre por encima de 2.000 metros, que en parte también es una cosa que me interesa, ¿no? Porque, digamos, hablando del próximo objetivo, que ahora lo comentamos, y me va a venir de muerte, ¿no? Correr a más de 2.000, 2.500 metros de altitud, ¿no? Porque yo a mí la altura, pues, se me da mal. Y, bueno, aunque siempre tenemos en la cabeza el tema de las clasificaciones y lo competitivos que somos, ¿no? Pero, bueno, también hay que ser conscientes y nuestras posibilidades también ver el tema, ¿no? Entonces, si vemos que lo que hay que pensar es en disfrutar, pues intentaremos eso, hacer que ir lo mejor posible y que ya te digo, que nos sirva de siga sirviendo de experiencia y de preparación, pues, para, digamos, el siguiente objetivo, ¿no? Comentabas eso de que del siguiente objetivo del que vamos a hablar, porque ese mes de julio, además de la Alps Epic, que será al empezar el mes, luego tendréis por ahí de nuevo el Mundial de Andorra, el que ya estuvisteis el año pasado y que es un territorio que ya conocéis de sobra y que, bueno, en tu caso disfrutaste como un niño, sobre todo recuerdo ese vídeo del gasolina precisamente, y también tendréis el Campeonato de España en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Efectivamente, tenemos, la verdad que es un mes de julio muy muy apretado. Lo aprovecho también con el tema de las vacaciones, ¿no? Que puedo coger las vacaciones ese mes. Y ya es la tercera edición que voy a participar en. La suerte también que tenemos que el Mundial lo están haciendo en Andorra, que sí, bueno, sí. Está relativamente cerca, ¿no? Y podemos acercarnos. Nunca me ha ido, siempre he sufrido mucho por el tema, por lo que hemos dicho, que la estación de esquí de Valnor a 2.000 metros de altura, pues la altura no me viene bien, pero bueno. Con esta es la idea también de correr la de los Alpes, la carrera de los Alpes, pues estar 6 días con competición y a ver si me adapto un poco mejor a la altura. Y bueno, y también estrenando nueva categoría allí en Andorra, ¿no? He dicho al principio, Master 45, ¿no? Bueno, me voy a quitar a bastante gente de medio y bueno, por lo menos a ver si podemos maquillar más el resultado. Y justamente 3 días después, pues bajamos a Madrid, que es el Campeonato de España de Rally, en Morazarzal, concretamente, y bueno, en definitiva, disfrutar de una pasión que me tiene loco, ¿no? Y que disfruto mucho, ¿no? Entiendo, Jorge, que la puesta a punto para este 2018 será muy diferente a la de años anteriores, cuando teníais como ese principal objetivo lo que es la APSA Cape Epic, ¿no? Es en julio, ahora cuando tienes, o cuando... es ideal que llegues con tu pico de forma, ¿no? Pues sí, la verdad que este año voy a hacer menos maratones, muy bueno, casi ninguno, diría yo, ¿no? Si hago alguno con vista a preparación también, pero que me olvido de los maratones y voy a enfocarlo a rally. Yo sé que el maratón se me da muy bien, incluso a lo mejor mejor que el rally, pero lo que me gusta es el rally y, bueno, y en definitiva eso. Carreras que tengo ahí pendientes, pues eso, hacer lo que es el provincial, ¿no? El torneo de apertura que es al principio, que es la antesala del provincial de Cádiz, y, bueno, Open de Andalucía, y la idea también es ir al Open de España, hacer algunas del Open de España, que son, hay 4 sedes, una es el 3 de marzo en Selva, en Valencia, el 18 de marzo en Valladolid, en abril hay una en un pueblo de Badajoz, y después la última, no recuerdo ahora muy bien dónde era la última. Son cuatro pruebas que me gustaría hacerla, a ver cómo va el tema y a ver cómo la puedo hacer. Y también con la idea de llevar a tenemos un par de cadetes muy buenos en la escuela la que dirijo, ¿no? Aquí en Jerez, y llevarlos también a la escuela, ¿no? Digamos al Open de España, ¿no? Para que vayan cogiendo experiencia y bueno, y que vayan conociendo a los rivales que hay ahí en el territorio nacional, ¿no? Jorge, es curioso porque comentas lo de que te quieres centrar más en rally que maratón BTT, y las pruebas de las que hemos estado hablando, las de este fin de semana, la Costa Blanca, la de los Alpes, esas básicamente lo que son, digamos, varias maratones seguidas, ¿no? Sí, sí, pero pues fíjate, ¿no? Digamos que los corredores profesionales, ¿no?, utilizan estas pruebas para preparar la temporada de rally, porque digamos que los corredores estos que participan aquí, después el objetivo que tienen es la Copa del Mundo, ¿no? La Copa del Mundo es, digamos que la modalidad estrella del mountain bike es el rally, ¿no? Entonces, pues también es con esa idea, ¿no? Oye, ¿y entre esos objetivos tienes el ojo echado a la Vuelta de Córdoba, en la que has estado en estos últimos años, o este año la descartas? Este año la descarto, porque son muchos fines de semana y, bueno, en principio la voy a descartar. También ha perdido un poco también para mi punto de vista, ha perdido un poco también de interés porque deja de ser en pareja, se va a correr individual y bueno, es uno de los fines de semana que tengo ahí que puedo, digamos, es que son todos los fines de semana de competición, entonces prefiero descansar y ya te digo, estar más fresco a la hora de para poder correr los rallies, ¿no? Por tanto, este año los provinciales y autonómicos que puedas de la provincia y ese objetivo del Open de España. La verdad que va a ser otra temporada completísima para Jorge López Janeiro y para su equipo, para el Centauro, que por cierto estrenáis sponsor este año, ¿no? Efectivamente, este año nos apoya Aqualíder, es una empresa dedicada a la energía térmica, ¿no? Y bueno, también hemos abierto el abanico a otros patrocinadores, como en este caso como Movi Jerez, ¿no? Ortopedia San Dionisio, de aquí son dos empresas jerezanas que la verdad que nos dan apoyo, y alguna que otra empresa más pequeña, ¿no? Que la verdad que muy contento, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos el club, el segundo club de Andalucía con más federados. Este año estamos haciendo una labor en la Escuela de Ciclismo del Centauro Gobay impresionante. Tenemos un grupo de monitores estupendo y gracias a ello, pues vamos, tenemos 69 niños ahora en la escuela de todas las categorías, y bueno, los padres están encantados con nosotros, estamos haciendo continuas actividades con ellos. Este el domingo pasado, ¿no?, que fue la primera carrera aquí en Cádiz, pues se vieron los niños que, digamos, que era la primera vez que competían, y la verdad que disfrutamos mucho con eso, y la verdad que es una satisfacción personal muy muy grande, más incluso que cualquier el podium que tuve, ¿no? Pues ver a los niños allí y saber que somos nosotros los que hemos conseguido eso, pues para mí eso es mucho más que cualquier resultado bueno en cualquier carrera. Para muestra un botón, de 400 participantes, casi medio centenar eran de vuestro equipo. Efectivamente, es que es una pasada, vamos, es una pasada. Hicimos una presentación aquí en el Cherry Gold Jerez, que fue alucinante. Los padres se quedaron con la boca abierta, los niños flipando, y bueno, la verdad que muy, muy, muy contento, ¿no? Y por lo que hemos podido comprobar aquí, por supuesto, sí, perdona que te interrumpa, invito por supuesto que aquí, las clases las tenemos los martes y jueves, ¿no? Durante la semana tenemos alumnos de Chiclana, alumnos de Puerto Real, alumnos después de Lebrija, que vienen a que nosotros impartamos la clase. Invito evidentemente a esto, al que esté interesado en Ubrique, que bueno, que bueno, estamos ahí a tiro de piedra, sé que es un esto, pero bueno, que tienen aquí las puertas abiertas por si quieren traer a sus niños. Uh-huh. Que te iba a comentar, Jorge, que lo que hemos podido ver desde la distancia es que ese grupo de que forma, bueno, que de alumnos, ¿no?, de esta escuela de fútbol, a lo que se le ve muy implicado, ¿no? Parece que, como tú dices, le ha impresionado tanto el proyecto que se lo han tomado muy, muy en serio, ¿eh? Sí, sí, sí, ya te digo, los niños ponen un interés grandísimo y ya te digo, ha sido un crecimiento estupendo. Empezamos hace 3 años con, digamos, con nuestros niños, ¿no? Mi niño, los niños del compañero, lo esto, y bueno, ya te digo, 69 niños, es que alucinante, vamos, alucinante, estamos súper sorprendidos, vamos. Corrígeme si me equivoco, ¿hay otra escuela de ciclismo, digamos, en la cercanía, en la provincia de Cádiz, y al estilo de la vuestra? Sí, bueno, aquí precisamente en Jerez, el Mountain Bike Jerez. La verdad que lleva muchos años aquí en Jerez dando clases también y bueno, la verdad que cuando empezamos, digamos que teníamos esa cosita, pero bueno, nos estamos haciendo hueco y la verdad que la gente pues apuesta por nuestra escuela, ¿no? ¿Será que estamos haciendo el trabajo bien? Eso también hay que recalcarlo, ¿no? Ya te digo, los padres están encantados, vamos, encantadísimos. Hay niños, por supuesto, en la escuela que ahora mismo de los 69 pues hay una, compitieron el otro día unos 30, ¿no? Que son niños que a lo mejor pues no tienen la disponibilidad a lo mejor del fin de semana porque el padre tenga otras cosas, por trabajo, por lo que sea, y la competición en sí pues a lo mejor no le gusta a todos los niños, pero en la escuela se disfruta y se piensa no solamente en el eso en competir, sino se empieza en enseñarle unos valores, enseñarle, digamos, ya te digo, el manejo de la bicicleta, por supuesto, ¿no? Pero que la competición, digamos, pasa a un segundo plano. Que nos gusta, a mí, por ejemplo, que me gusta competir y eso, pues me gusta que vayan a las carreras. Y también, ya te digo, los niños es para verlo. que llorando al principio con una tensión tremenda, con mucho miedo, pero la carrera de ellos dura 5 minutos cuando terminan. Vamos, yo particularmente a mis niñas que están allí, yo no las veo durante todo el día, porque empiezan, es una jornada de convivencia, una jornada de campo estupenda, ¿no? Que disfrutan con compañeros esos de otras escuelas, de otros municipios, con lo que han estado compitiendo, pero que se lo pasan de muerte, están deseando que llegue el fin de semana para poder ir allí, y ya no solo para competir, sino para eso, para jugar, porque lo que hacen es divertirse. Sí, digamos que la vicio, en este caso la prueba, es la excusa, ¿no?, para lo que tú dices, pasar un día de campo, conocer gente y compartir experiencia. Pues, Jorge, lo vamos a dejar aquí, vamos a estar muy pendientes esta semana de cómo os vayan a ir las cosas ahí en Benidorm. Y nada, darte las gracias por habernos atendido nuevamente y mucha suerte para esta semana y para el resto de la temporada, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Te mantendremos informado para que lo puedas transmitir ahí a los paisanos. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Pues se trataba esta prueba con la que comenzamos la entrevista, el quinto rally Guerrero Bike, de la primera prueba del circuito apertura de Cádiz, del provincial de rally BTT. La prueba del puerto de Santa María, está organizada por el Club Guerrero Bike en la categoría Master 40, se la adjudicó, como decíamos, José María Guerrero Ortega, el gasolina, campeón del mundo este pasado verano en la categoría Master 30B, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 52 segundos. Segunda posición para el ciclista de Arcos, José María Fernández Rodríguez, con 1 hora 5 minutos 33 segundos. Y esa tercera posición para el ubriqueño Jorge López Janeiro, con 1 hora 7 minutos 58 segundos. Y con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana, eso de las 5:30, con el resto de la actualidad deportiva. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.